buenos días a toda la audiencia que se encuentra en sintonía con este espacio informativo. A propósito del comienzo de la zafra en el venidero mes de diciembre, converso en este minuto con Alfredo Agramonte Harrison, quien es jefe de colectivo del área de la planta de vapor. Muy buenos días. Buenos días. Coméntenos acerca de los preparativos que tiene ya el área, cómo se ha preparado para enfrentar la venidera zafra azucarera. En este año se han cometido trabajos de mucha importancia, como la imagen del área, el techado de planta vapor completo, de las calderas, de todos los alrededores, y acometimos un trabajo grande en la caldera de 60 toneladas, donde presentó algunos problemas en la zafra pasada, los cuales se analizó por el grupo técnico y la dirección de la empresa, y en estos momentos ya esa caldera no debe presentar ningún problema para otra zafra, sobre lo cual los recursos llegaron a tiempo. Se cambiaron la frucería de la pantalla frontal, los sobrecalentadores, de unas tuberías de más calidad. Yo espero que la planta de vapor de nosotros este año esté entre unas mejores de la planta de vapor del país. Así como el problema energético de la empresa en estos momentos por la planta de vapor no presenta ningún problema, y como estamos una zafra superior a las últimas tres zafras que no hemos podido cumplir el plan de azúcar, y en esta podemos estar seguros que los azucareros Baterra Guásima en este año vamos a poder llegar a la meta y aportar un poquito más para la provincia y para nuestro país. ¿Cómo se sienten los trabajadores con la tarea? ¿Se sienten entusiasmados, se sienten comprometidos? Y al mismo tiempo, ¿sí el salario también les conviene a partir del trabajo que realizan aquí? El sistema de salario que se está empleando, tanto en etapa de reparación y en la zafra, está muy bueno. Es un sistema de salario que por lo menos satisface las necesidades de los trabajadores, y estamos motivados como nunca. Ya le digo, mira, en esta fecha ya estamos a más de un 84% de las reparaciones, donde vamos a poder probar el ingenio en tiempo y forma, con un mes prácticamente de antelación, para poder enfrentar la zafra sin ningún problema, hacer una arrancada eficiente y sin ningún problema. Muchas gracias, Alfredo Agramonte Harrison, quien es el jefe de colectivo del área de planta de vapor en la UB Batalla de las Guásimas, que nos comentaba acerca de los preparativos que han enfrentado, los retos que tienen para la zafra azucarera 2015-2016 aquí en el municipio de Vertientes. Fue Yuricia Echavarría González para este espacio.